Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Club 60, como todos los martes a partir de la hora 16. Estamos aquí hasta las 18 horas compartiendo toda esa música, que es un paseo musical por todas las décadas maravillosas que nos ha tocado vivir. Así que le damos la bienvenida con mucho cariño y con muchas ganas de compartir con ustedes la música que les traje, como todos los martes. Y saludar primero al señor Damián Espadea, que está en la operación técnica y puesta en el aire. Fíjese que no me equivoqué, para que no, ya usted me había amenazado con un paro general y no sé, con corte de calle. Así que quería avisarle primero al señor Espadea que el puesto que le corresponde, que es de él, ¿no? No tengo por qué yo meterme en cosas que no sea parte. Así que más allá del chiste, la verdad que es un gusto, así como todos los martes, compartir con Damián esta música, ¿no? Y también con un dejo de tristeza también, amigos, porque dos personajes inolvidables por diferentes razones, pero por la misma razón, valga la redundancia, y en la contradicción, es de dos músicos de diferentes géneros, pero no por ello menos importante, porque cada cual abrazó el que él le gustaba y el cual era honestamente profesional. Uno es el señor Ricardo Iorio, fallecido joven, problema que, bueno, es el castigo de este nuevo siglo, que, bueno, el siglo pasado ya empezamos con eso, pero bueno, un tipo que siempre fue honesto con sus expresiones, nunca insultó a nadie, siempre reveló la verdadera, puede estar equivocado o no en diferentes situaciones, pero lo hizo de manera honesta. No es la música, no es mi palo, porque yo no me crié en esa música, sí viví las situaciones en las cuales criticaba, que era justamente la dictadura militar, pero con razones distintas uno puede darle más razón o menos razón a las razones porque ocurren esas cosas, lamentablemente. Y otro, el amigo Johnny Allon, un personaje también que hacía también una música también. Yo me acuerdo a Johnny Allon cuando tocaba Las Viejas Molestas, porque decía que, claro, cuando iba a bailar, la mami de las nenas que llevaba a bailar, alguna señora o jóvenes también de esa época, recordarán cuando las madres iban tenían el saquito, se sentaban en la mesa o en una silla esperando que la nena salga a bailar y todas esas cosas, y a veces llegaban las amigas. Y también entonces decía que las viejas molestan, pues, no tenían ninguna razón, cuidaban las nenas porque también no había mucha ingenuidad que digamos tampoco en ninguna época, señores, todos lo vivíamos. Había un poquito más de vergüenza, un poquito más de pudor, quizás otras... Eran otros ritmos también, otros procedimientos como para conocerse y todas esas cosas, totalmente distinto a los de ahora. Pero cada cual vive la época que le tocó vivir, entonces no podemos. También nosotros, cuando estábamos con el rock and roll o con el twist, los mayores nos miraban porque ellos estaban con el foxtrot, el tango, el paso doble y otros ritmos, pero el twist. Y el rock and roll, cuando marcó toda una época acá en la Argentina, también había las críticas lógicas, ¿no? Bueno, pero bueno, vaya para ellos, que de una manera u otra, o de todas maneras, porque la música no tiene, no debería tampoco tener ningún otro tipo de cosa que no sea acariciar el corazón y la mente de cada uno de nosotros. O por lo menos, como hacemos hoy, vamos a recordar unas décadas preciosas que ha tocado vivir, que sí, los mayores extrañamos, que sabemos que nuestro ritmo de vida, nuestras condiciones de sociabilidad eran totalmente, y de comunicación eran totalmente distintas. Así que eso no quiere decir que no tengamos que convivir, todos tenemos hijos o parientes o gente que está muy cercana a nosotros de extrema juventud, que también uno siempre los cuida, pero sabe que nos olvidamos que ellos también se saben cuidar como nos cuidábamos nosotros. Bueno, dicho esto y haber robado un tiempo de ustedes de música, pero nos vamos a poner al día porque la música está. Así que vamos a empezar entonces aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, porque todos los medios de comunicación social están, está la FM Box y Club 60 por supuesto también está ahí. Así que vamos a empezar con un grupo musical de temas populares. Hizo dos o tres long play, unos 15, los que eran singles, ¿no? Los de 33, ¿se acuerdan? Los chiquitos. Eran originarios de Inglaterra, estuvieron activos del 72 hasta el 78. Fundada por Robert Howard, que era un músico también de largo estilo y conocimiento, larga trayectoria, con un estilo ragtime medio pesado, sonido. También había un poco de una mezcla de sonidos que realmente era bastante particular. Tan particular que la madre de Ron Woodward, justamente Hilda, tocaba el piano en el grupo este. Así que y en los videoclips, si uno busca, va a encontrar a la señora mayor justamente tocando el piano. Así que muy lindo, con muy buenos resultados. Actuaron con... tuvieron mucho éxito. Al final decidieron su disolución. La mamá de Woodward estaba realmente enfermita, era una señora muy mayor. Se divertía, la veía feliz tocando el piano con su hijo y los amigos de su hijo. Pero bueno, en el 78 decidieron un título. Uno de los primeros éxitos que tuvo el grupo se llama Lieutenant Pigeon y el tema Dan Desesperado o Desesperado Desperated, ¿está bien? Lo digo bien, Desperated Dan. Ahí va. Club 60. Yeah. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Les Humphrey Singers, sí, es un clásico, lo habremos bailado este, Mamma Lou. Club 60, obviamente, por la voz. The Letterman, este es un trío vocal pop formado allá por el 54 y hasta el presente sigue con canciones populares, con arreglos ligeros también, pero tiene lindo tema. Ese es un tema de Dave Clark Five, también que fue éxito también de este grupo inglés. Así que, bueno, pero lo hace en su versión el grupo este trío vocal. The Letterman y Because. It's right that I should care about you and try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do. Things, you know it makes me blue. to say I don't think of you. 'Cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be here with you. Give me a chance to be near you. Because I love you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La versión en castellano del señor Fred Bongusto, ese cantante italiano, compositor que tuvo su época de apogeo allá por las décadas 60 y 70 y también mucho éxito acá en Latinoamérica. Vos sabés que en Brasil era, trabajó una barbaridad con estrellas como Toquinho, Vinicius de Moraes, un tipo muy reconocido. Y lo vamos a escuchar en la versión castellana de Bailamos, Bailamos. Bailemos. Hace mucho tiempo que no lo hacemos. Bailemos. ¿Te recuerdas esta música o no? Vayamos. Que esta noche estoy en venas de locuras. Nosotros, abrazados como mucho tiempo atrás. ¿Qué escena? ¿Te pareces a la reina de la luna? Estupenda como tú, no hay ninguna. Y la gente se dio cuenta como yo. Eres grande cuando dices que te gusta un inconsciente. Más grande cuando admites que te estoy bien como soy. De acuerdo. Mi carácter no será de los mejores, mas dime quién te quiere y te comprende como yo. Bailemos, que han escrito esta canción para nosotros. Una historia parecida a nuestra historia. Un amor medio loco como yo. Bailemos, puede ser que sea la última canción. Convencerte en tres minutos que es amor. Dai, balliamo. Club 60. Elvis, sí señor, la voz y un tonto apresurado es el título. Where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Wise men never fall in love, so how do they know? Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, nada menos que John Lennon y un tema de Hurricane Smith, No lo dejes morir. Un hermoso tema, la verdad que está muy lindo. Let it die. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, señores, nada menos que Canon Head es el grupo de blues de rock y boogie rock en Estados Unidos, 65 más o menos. Actualmente hace algunas cosas todavía. Y su tema, titulado Harley Davidson Blues. Started out with this basket case. I thought I'd made quite a fine. I paid my mama and took the thing home. Folks thought I was out of my mind. Cussing and kicking, I got the thing running. Headed down the road with my motor just a-gunning. There came a knocking noise from down by my shoe. I've got them down Harley Davidson. Station, and no one could figure out what in tarnation was making that knocking noise down deep in her soul. So I twisted and I tightened and pounded and turned, but the man shook his head and said, "Boy, I think she's burned." I'm sitting by the road with a handful of screws. I got the down Harley Davidson. WhatsApp 11-6400-7047. El actor, compositor y productor, cantante de música country y gospel, compuso este hermoso tema, Your Man, y el señor que estamos hablando se llama Josh Turner. Club 60. I wanna drive until my cell phone runs out of range and every bar is gone. Cut through the woods another 100 miles and disappear for a while. I wanna hear raindrops falling down on an old tin roof. Just lay low. I wanna end up nowhere on a map. A little cabin sitting so far back. Out in the country, just the moon and stars are gonna know where we are. I wanna hear raindrops falling

falleció muy jovencito en un accidente aéreo, a los 26 años, pero dejó un hermoso tema que se titula Sentado en el Muelle de la Bahía. Sí, ya te acordás de quién es Otis Redding, nada menos. Y Sentado en el Muelle de la Bahía, su tema más emblemático de su carrera. I'll be sitting the evening time, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, nada, qué temazo, qué temazo que tenía este señor, también un gran cantante de rock and roll. Estamos hablando de Roy Orbison, cantante, compositor, músico, totalmente reconocido por su estilo de cantar, muy intenso, y muy apasionado en sus composiciones. Tuvo del 65 hasta el 88 en actividad, después se retiró por un problema de salud, pero dejó muchos buenos temas, y este es uno, Uptown, o zona residencial, ¿no? Zona de pum para arriba. Uptown, penthouse number three. Uptown, there is a doll just made for me. She's the finest thing that you've ever seen. Uptown, I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bit hot, you see I can't stop. Tell her what I want to say. And one of these days Muy bien, Vixen Calcos te está aconsejando, vos que tenés algo para publicitar, tu profesión, tu producto, tu servicio, tu club, tu movimiento social, todo lo que tenga que ver con comunicación pública a través de calcomanías, stickers, esmerilado, ploteo, impresión tridimensional, puedes hacer llaveros, muñequitos, portatarjetas, bueno, lo que vos quieras, banner, lonas impresas, remeras con tu publicidad de tu producto, de tu profesión, de tu club, con el texto que vos quieras. También puedes acompañarlo con una gorra, de esas como se usan en el béisbol, con tu logo, con nombres, con texto, con lo que vos quieras. Todo eso Vixen Calcos te lo ofrece con asesoramiento y un presupuesto acorde a tu necesidad de inversión y tus posibilidades, obviamente. La sugerencia siempre está presente para que vos aproveches al máximo esa inversión sin por ello gastar de más. Así que vos sabés muy bien, un ploteo en una camioneta, en un auto, siempre que está, es permanente, constante, y no pasa como una publicidad, digo, televisiva. No tengo nada contra la televisión, ni mucho menos, la adoro la televisión, pero vos la escuchaste y ya está, o la viste, pero esto está permanentemente en un auto, en una lona, en un llavero, en un muñequito, en todo lo que vos creas que sea posible, acorde a lo que vos tengas, o actúes o vendas, te puede ser utilidad con el asesoramiento. Podés llamar al 11 35 56 40 57. Si no tenés ahí a mano en la lapicera, bueno, ya está. ¿Agarraste? 11 35 56 40 57. Te recomiendo, porque yo también los estaba mirando. El otro día volví a mirar en Instagram, en Vixen Calcos, algunos trabajos que han realizado. Te digo, es admirable las cosas realmente que hacen esta gente, con qué prolijidad, qué creatividad también tienen, más allá de que el cliente siempre trae una idea, a veces se redondea para hacerla más efectiva o más práctica también a veces. Así que te sugiero que llames a Vixen Calcos, te pueden asesorar, darte presupuesto. Vos llamás y te va uno de los muchachos que son los propietarios, se va por allá y te conversa y te charla con vos, a ver qué necesitás, qué pensás hacer, cuánto pensás gastar, en dónde, cómo. Y también te van a dar sugerencias para que vos eso, con el mínimo de inversión, tengas el máximo de eficacia. Te repito los números por si no encontrás lapicero, o como nos pasa siempre, la lapicera que agarraste no anda. Es verdad, ¿no es cierto? Así que 11 35 56 40 57. En Instagram, Vixen Calcos, ponelo, te lo recomiendo para que veas. Hasta también por curiosidad, fíjate las cosas que hacen esta gente, las cosas que se hacen ahora en general, ¿no? Es espectacular. Bueno, amigos, espero que les sea de utilidad este mensaje, porque realmente es el momento especial. Como decían los chinos, los momentos de crisis, ellos la asocian a la oportunidad. Y no les fue mal, en términos de producción. Después lo demás es discutible. Bueno, un abrazo. Estoy escuchando los primeros sonidos de ese cantante y actor canadiense famoso desde los finales de los 50 hasta las décadas 60 y 70, con canciones como Diana, Muchacho Solitario, Tu Cabeza en Mi Hombro, Adán y Eva. Bueno, justamente vamos a escuchar, sí señor, estamos hablando del señor Paul Anka y con su tema, uno de los primeros que hemos bailado acá de pibe, cuando no, Adán y Eva, ¿se acuerdan, amigos? Qué lindo tema. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story, I'm sure you all know, I'm sure you remember, and know you believe. The story of Adam and Eve in the Garden of Eden, where life began. Yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and don't you believe the story of Adam and Eve. was, they both fell in love. Sheltered by the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes in the Garden of Eden. A long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. Well, there within the garden walls, they both fell in love. Sheltered by the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes in the Garden of Eden. A long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Para las chicas, Delia era que le pedía los temas de Elvis Presley, ¿verdad? ¿No? Le llamaban de Quilmes, creo que llamaban. Bueno, otra más, Delia, para vos también, si estás escuchando. Justamente, Elvis Presley. Y nena, ¿qué crees que haga? We're going up, we're going down, we're going up, down, down, up anywhere you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me peeping. Club 60, obviamente por la Vox. Este es un dúo musical español formado allá por fines de los 50, pero comienzo de los 60. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, Manuel y Ramón eran conocidos porque eran el dúo dinámico, pioneros más influyentes del pop español de esa época, autores de grandes éxitos como 15 años tiene mi amor, Quisiera ser, Resistiré, que, bueno, y ha compuesto para muchos y productores como a otros artistas, ¿no? Así que del dúo dinámico escuchamos Los sonidos del silencio, un clásico, Vieja amiga oscuridad, contigo quiero conversar. Poco importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mí

Radio Vox. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. Bien, sí señor, acá está Germán Hermits y Tan Felices Juntos. Así que vamos a disfrutar a este grupo que estuvo del 64 hasta el 78, 80 casi. Así que vamos a escucharlos en Tan Felices Juntos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontaric. Típico, ¿eh? Un típico, uno de los primeros temas que hicieron famoso a Don Carlos Santana, nada menos que un guitarrista mexicano nacionalizado en Estados Unidos. En el 66 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock, como más de 10 Grammy, 3 Grammy latinos, bueno. Muchos premios recibido Carlos Santana y ha hecho unas grabaciones extraordinarias para el que le gusta esa fusión del jazz latino con la música latina, ¿no? Ahí vamos escuchando el clásico, Samba pa' ti. Thank you. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, vamos a bailar, cómo no, cómo he bailado este tema, lo hemos escuchado en cientos de boliches, al señor Billy Dell y sus Sondells, un grupo que, una banda de estadounidense también, formada ya por los 60, con grandes éxitos en la década de 60 y 70 también, y bueno, de dos grandes creaciones, hicieron varias, una de ellas esta que también ha tenido un éxito internacional, Bill Dell y Sondells, y Te han herido. Sí, señor, Los Iracundes, el grupo, banda uruguaya, ¿no? Originaria de la ciudad de Paysandú, que es la misma la cervecita, la Paysandú, que habremos cruzado la ruta, el charco para tomar Paysandú. Una linda localidad, Paysandú, está muy linda. Estuvo vigente en las décadas de los 60 hasta los 80, con algunos conciertos en las décadas siguientes, pero ya. Con algunos integrantes distintos, ¿no? Y este es uno de los clásicos, uno de los grandes éxitos de Los Iracundos, es Puerto Montt. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puedo en su voz susurraron un adiós. amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sabés que podés pedir tu tema, tu protagonista, tu género de tema que quieras escuchar, llamá al 11-6470-47, te lo repito, 6470-47, solicitás el tema y el martes siguiente lo estás escuchando. Te lo vamos a dedicar exclusivamente a quien lo pida. Mientras tanto, este grupo Tritons, una banda italiana formada en Génova ya por el 72, activa hasta el 2009, una particular estilo de música, haciendo covers de todos los temas internacionales, todos los éxitos internacionales. Muchos de ellos son de los Beatles, como en este caso. En este caso, justamente un tema, La Vi Parada Ahí, es uno de los grandes rock and roll, lo hace Tritons en su particular estilo musical. She was just 17, and you know what I mean. By the way she looked was way beyond compare. But how can I dance with another when I saw her standing there? Well, she looked at me, I could not see. Where she looked was where we all compared. How can I dance with another when I saw her Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El cuarteto estadounidense que arrancó allá por el 54 y todavía andan por ahí dando, cantando algunos temas. Mantuvieron su formación intacta durante más de 40 años los cuatro tipos, ¿eh? Así que increíble, ¿eh? En 1990 entraron al Salón de la Fama del rock, así que realmente excelente. El Salón de la Fama de grupos vocales también. Four Tops 1 también. Acá este tema fue un gran éxito, ¿eh? Extiende la mano que ahí estaré. Obviamente, por la Vox. Una excelente voz en una excelente interpretación, nada menos que el señor Nino Bravo, y un hermoso tema, es hermoso, ¿eh? Más de uno tiene Páginas Amarillas en su vida. Páginas Amarillas, el título. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pe- días te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y a mi voz. www.fmradiobox.com. Ahora sí. Marvin Gaye y Orgullo y Felicidad, este cantante de Soul, nacido en Washington, hijo de un predicador, mira, y aprendió a cantar en una iglesia, ¿eh? Bueno, no hagamos mucha historia porque vamos a poner mucha música, amigos. Marvin Gaye y Orgullo y Felicidad. Sí, señor, nada menos que Roberto Carlos vamos a escuchar Esqueza, es decir, Olvido. Esqueça, se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. fuerza en quererte. Te faz sofrer e até chorar. Oh, oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, este cantante y guitarrista estadounidense de blues, conocido por su innovador forma de hacer el blues con su guitarra, siendo una de las mayores influencias para muchos músicos, como lo seguían mucho Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, entre otros. Un gran, el último long play lo sacó allá por el año 22, ya siendo mayorcito. Y bueno, Buddy Guy y ese viejo tonto, es un lindo tema, conocido. Todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los grandes cantantes y compositor de música country. Fusionaba mucho este género con blues, con rockabilly, soul, gospel. Le faltaba con paso doble y ya hacía todo completo en cuanto a fusionamiento. Pero un gran genio, uno lo dice en broma, pero un genio de la música. Charlie Rich fue uno de los grandes de la música country, por novedoso, Y fue de los 60 hasta el 95 donde se ha retirado. Vamos a escuchar un hermoso tema de Charlie Rich que ha sido para él también un muy buen éxito. Buen tiempo, Charlie. Se autodice. Muy buen tiempo, Charlie. Everybody's gone away. I believe this time they're gonna stay. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some caught freight, some caught a plane. Find the sunshine, leave the rain. Said this town will waste your time. I guess they're right, it's wasting mine. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie, got the blues. My heart keeps telling me you're not a kid at 43. You play around, you lose your wife. You play too long, you lose your life. Got my pills to ease the pain. Can't find a thing to help the rain. I'd love to try and settle down, but everybody's leaving town. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. Radio Vox, 102.9, Quilmes, Argentina. Ah, bueno, esto también, estamos como bárbaro, realmente. Ronnie Millsap, un cantante, pianista estadounidense de música country también en la década de los 70 y 80. Fue el primer cantante ciego conocido al unir canciones country con el pop y con mucho éxito. También los estilos rock and blues también y también lo ha hecho. Y bueno, tuvo un lugar privilegiado también en el mercado de la música internacional. Ronnie Millsap, y el tema se titula Smoky Mountain Rain. I thumb my way from LA back to Knoxville. I found out those bright lights ain't where I belong. From a phone booth in the rain, I called to tell her I've had a change of dreams, I'm coming home. But tears filled my eyes when I found out she was gone. Rain. I waved a diesel down outside a cafe. He said that he was going as far as Gatlinburg. I climbed up in

vidas en una vez. Nada, de ti no me queda nada, sabor gris de madrugada, mañana te lloraré. Pero qué fácil decir te quiero, de un modo aventurero, así por casualidad. Miento si digo que me arrepiento, quedaste en mi pensamiento y no te quiero arrancar. Daño. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Así que, como siempre, la esperanza y el deseo de que les haya gustado lo que les traje este martes. Y si no, bueno, espero mejorar el próximo martes, siempre buscando buenos temas, buscando lo mejorcito para recordar todas esas épocas de los 60 y de los 70 y también algo de los 80, que es donde nuestra juventud, o por lo menos la mía, anduvo por todo, por esos pagos. Así que, queridos amigos, gracias por los que han escuchado, por los que han llamado, y por supuesto, gracias como siempre a don Damián Spadea, que es el matchmaker del teclado. Así que, bueno, agradecerle, porque sin él también la música no sale. Y espero que el próximo martes nos reencontremos con más música de Club 60. Queridos amigos, gracias por todo, un abrazo, un cariño grande, y será hasta el próximo gran martes, ¿sí? Gran martes. Chau, chau. Y sí, si no hay un furcio, no soy yo. Chao, hasta luego. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.